Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo especial por Medusa Radio. Yo soy Samantha y los acompañaré en la próxima hora y media en la que recordaremos a uno de los grandes del rock argentino, Gustavo Cerati, que tras estar 4 años en coma, murió este jueves 4 de septiembre. Su participación como vocalista de la banda argentina Soda Stereo y sus temas como solista evidencian sin mucho esfuerzo su capacidad de componer grandiosos temas. Poder decir adiós es crecer, una de las frases de Cerati más recordadas en los últimos días. Pertenece a la canción que acabamos de escuchar, titulada Adiós, en la que participó como coautor su primer hijo Benito. Este trabajo lo realizó ya como solista en el año 2006, en el álbum Ahí Vamos. El lugar de Soda no lo ocupa nadie, fueron las palabras de Gustavo, y es que Soda Stereo, banda que fundó en el 82 con Zeta Bosio y Charlie Alberti, se convirtió en uno de los principales referentes de rock argentino. siendo el primer grupo exitoso en este género. Uno de los álbumes más significativos de la banda fue Signos, grabado en el 86, que incluyó el hit Persiana Americana. Es difícil. es tan solo en dos ocasiones que se incluyeron temas de otros en la discografía de Soda. Uno de ellos fue justamente Persiana Americana, compuesta en conjunto con Jorge Antonio D'Afonso, un fan de la banda, que curiosamente tuvo esta oportunidad al ganar un concurso en un programa radial. La canción está basada en la película Doble de Cuerpo. Y para que no te quedes con la duda, te cuento que la otra canción que fue compuesta por alguien que no pertenecía a la banda es parte del primer álbum. Su compositor es Daniel Melero. Escuchémoslo, esto es Trátame Suavemente. Soda Stereo nos ha regalado increíbles temas. La siguiente canción fue compuesta por Cerati para el disco Nada Personal, en el año 85. Una de las que no pueden faltar, esto es Juego de Seducción. Por fin. hablando de nada personal, ¿por qué no escuchamos también la canción que le dio nombre al segundo disco de Sora? Ella no puede pensar, está. Hablar de Gustavo Cerati es definitivamente regresar a revisar la discografía de Soda Stereo, sin dejar de lado su trabajo como solista, que inició en 1992 con el disco Colores Santos, cuando aún existía Soda Stereo. Es en 1997, pese al éxito que tenía la banda, que deciden separarse. Soda quedaría para siempre en los corazones de sus fans. La banda más importante de Latinoamérica había ofrecido 1,488 shows y dejaron grandes temas que merecen ser recordados. La banda tuvo su última gira de paso por México, Venezuela y Chile, antes de cerrar en dos shows en el estadio de River Plate en septiembre. Los siguientes minutos escucharemos ininterrumpidamente cinco canciones de esta gran banda encabezada por su vocalista Gustavo Cerati. Lo sé.

las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. Excelentes canciones que siempre nos recordarán a Gustavo Cerati. Pero sigamos disfrutando de sus temas, pues como solista también nos regaló grandes obras. En 1993, el disco Amor Amarillo nos trae Lisa, nombre que le daría 3 años después a su hija. dejara este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Don, don, don, don, don, don. En el 99, con Soda Stereo desintegrada, Cerati saca su primer disco después de la banda, lo llama Bocanada, del cual su mayor hit es la canción Puente. La revista Rolling Stones y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 59 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. Thank you. Como parte de su trabajo como solista, Cerati presenta un disco grabado en vivo en el Teatro Avenida de Buenos Aires, con algunas de sus canciones con Soda y también nuevos temas, pero en versión sinfónica. Entre los 11 temas que conforman este disco se encuentra Corazón de la Torre, pero en una versión con arreglos sinfónicos. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya no puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave latido, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce palpito, la clave íntima. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá. En 2002, uno de los discos más criticados de Cerati salió a la venta. El disco Siempre es Hoy, uno de los que también es los más alejados al trabajo de Soda Stereo. Su hit es la canción Cosas Imposibles. Cuatro años más tarde aparece el disco Ahí Vamos, uno de los más reconocidos de Cerati, que ganó tan solo en preventa disco platino en Argentina y disco de oro en México. La canción Crimen, que es una de las más conocidas en su etapa como solista, salió de este disco. Cerati realizó una gira para promocionar

la gira de reencuentro superó el millón de entradas vendidas en cada concierto y se realizó en 9 países de América, con un total de 23 conciertos en solo 2 meses. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. En el año 2009, Cerati retoma su carrera en solitario y edita Fuerza Natural, su último disco. El 15 de mayo de 2010, Cerati perdió la conciencia tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela. Poco después de concluir la presentación, le dijo al equipo técnico que lo acompañaba que le dolía la cabeza. Sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica. 3 días más tarde, se confirmaría la noticia de que ese malestar fue producto de un accidente cerebrovascular. Fue intervenido en reiteradas ocasiones, pero no despertó del coma por 4 años. Este jueves 4 de septiembre, su familia confirmó la noticia de su muerte. Cerati nos deja grandes canciones y, como todos los grandes, también experiencias con ellos. Lo recordaremos siempre por sus geniales obras. Esto ha sido todo por este especial en honor a Gustavo Cerati. Recuerda que puedes sugerirnos la banda de la que quieres oír un especial. Nos encuentras en Facebook como Medusa Radioactiva. Hasta una próxima oportunidad. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Solo no vi.